miedo. Luce tu alma con mi mirada, que soy sincero. Espera un poco, me vuelve loco. Que en esta vida tus emociones se elevan más y más. Sigue arrimando, bueno, vente acercando. Échale piña colada con sabor. Sigue mis pasos que voy marcando. Siente la magia, hay que cantar. Que vas a vibrar. Todo el mundo que quiera cantar, canten todos. Oh, oh, oh. Todo el mundo que quiera gozar, que se venga. Oh, oh, oh. Todo el mundo que quiera soñar, siempre haga. Oh, oh, oh. Todo el mundo que quiera bailar, baile, baile. Son tus labios muy refrescantes. Hay algo en ella, me está gustando. Su movimiento poquito a poco me va arrastrando. De día y noche, mi alma responde. Échale piña colada con sabor. Sigue el latido de mi suspiro. Siente la magia, hay que cantar. Que vas a vibrar. Todo el mundo que quiera cantar, canten todos. Oh, oh, oh. Todo el mundo que quiera gozar, que se venga. Siempre haga. Oh, oh, oh. Todo el mundo que quiera bailar, baile, baile. Con la fiesta, oh, oh, oh, oh, vea, oh, oh.